La noche es simpatía. La noche es amistad. La noche es música. Y sobre todo, la noche es amor. La noche es emoción. Es cariño. Es sentirnos bien. El uno con el otro.